¿Qué presenta en este momento en el Frutar 2009? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Frutar se está presentando lo que es la producción en sí, como carambola, lichí, tenemos tuna, tenemos limón, murucuyá, mamón. El mango no lo trajimos porque todavía no es periodo de cosecha, pero próximamente lo vamos a tener en... Vemos super mamona. Sí, la verdad que es, son los últimos mamones del año. Estarían empezando ahora a finales de diciembre la próxima temporada. ¿Y murucuyá, por ejemplo? Y murucuyá también les vamos a estar teniendo en producción. Estos murucuyá son los que tuvimos conservados justamente para la ocasión. Pomelo, ¿qué presentamos? Pomelo, ¿qué variedad es esta? El pomelo es la toronja, es lo que estamos presentando. Bueno, también lo que hemos traído son las últimas frutas del año. Estaríamos teniendo en marzo del año que viene más producción. ¿Cómo está preparado esto, por ejemplo? Esto que está viendo es la carambola. Carambola. Claro. ¿Cómo está preparado para que en este momento están degustando aquí la gente? Sí, estamos haciéndola conocer más, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no la conoce, quiere sentir el sabor que tiene la fruta y bueno, es lo que estamos haciendo.